Seguimos en Radio Kermés 10:55 y hoy estamos celebrando una fecha patria. Hoy es 8 de noviembre y es el día de la afroargentinidad, de la afrodescendencia, en memoria y reconocimiento a quien fue María Remedios del Valle. Y vamos a conversar sobre esta fecha, sobre las demandas, sobre además la esencia de la negritud en nuestra patria, con Sandra Chagas. Ella es integrante del grupo Matamba de negras y afrodescendientes LGBTIQ+, no binario. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Hola, muy buenos días. Saludos ahí a toda la audiencia en este día tan especial. Y ojalá fuera una fecha como feriado nacional, ¿no? Uh-huh. A ese reconocimiento queremos llegar también. Definitivamente. Sandra, ¿desde dónde nos estás hablando? Te estoy hablando de Cava, acá en Buenos Aires. Uh-huh. Exactamente del 11. Desde el 11. Hay actividades hoy, también acá en General Pico, en la provincia de La Pampa, hay a la tarde a las 19 horas una proyección documental en el centro Néstor Kirchner, el espacio Néstor Kirchner, pero a la tarde hay una marcha al Congreso. Contanos un poco, sí. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la marcha la venimos haciendo desde el 2013, cuando se cumplieron los 10 años de la ley, bueno, en el 2023, ¿no? Uh-huh. Pero la ley que es del 2013, a los 10 años, bueno, hicimos la primera marcha en conmemoración. Y también para esto, para generar más visibilidad y más empoderamiento en las personas y que tomen conciencia de la afroargentinidad, ¿no? Y de la cultura afro, que realmente se trata a veces de correr ciertas prácticas culturales desde la negritud, se la corre de ese lugar. Y en ese lugar está inserto el tango, está inserto el folclore, está inserto el candombe. Muchas de las danzas que se realizan tienen también una presencia afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Y realmente en estos momentos hace mucha necesidad de que las personas se puedan no solamente identificar con su identidad, sino también entender lo que significa para este colectivo el racismo, la discriminación, la xenofobia, las formas conexas de intolerancia que existen y que actualmente también se traducen en discursos de odio hacia diferentes identidades y colectivos. Y personas que tampoco sean argentinas, sino que puedan ser migrantes o afrodiaspóricas. Y bueno, las reivindicaciones son muchas, por la justicia social, los derechos humanos, la reparación histórica, una reparación histórica que los afroargentinos están también en esa búsqueda, ¿no? Uh-huh. Hace algunos años hablábamos con María La Madrid, hace muchos años, en esta emisora, y nos hablaba de que, bueno, una de las reparaciones históricas tiene que ver con la identidad, porque en esto de la diáspora muchos no saben quiénes fueron sus antepasados, sus apellidos reales, digamos. Exactamente. Bueno, eso es muy, muy, muy, muy complejo. Pero bueno, es la búsqueda en la que están en todo el territorio. Uh-huh. Porque si vos vas a Córdoba, vas a Entre Ríos, vas a Santa Fe, ahí en Santa Fe, donde está Lucía Dominga Molina, uh-huh, también ella es la que en su momento, allá por el año 2000, leyendo una carta en Chile, es que da la visibilidad a los afroargentinos. Uh-huh. Donde cuando preguntaron en su momento al INADI, ahí contestaron de que en Argentina no había personas negras. Uh-huh. y en ese momento todavía no éramos afrodescendientes, porque es a partir del 2001 en que entramos en esta categoría afrodescendiente, aquellos que son los descendientes de los que fueron traídos en calidad de esclavizados a estos territorios. Claro. Somos 200 millones de afrodescendientes en las Américas. Para nosotros había Ayala, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en Argentina actualmente hay un censo que reconoce la afroargentinidad. Contanos un poco cómo se llegó a eso y bueno, cuáles son los datos actuales. Bueno, fueron muchos años, se hicieron pruebas piloto allá por el 2005, después en el 2010, donde tenía que haber sido un censo, volvió a hacer una prueba piloto. Después, cuando tenía que haber sido también el censo, recordamos que estuvo la pandemia. Claro. Así que la realidad es que para nosotros el número censal es un número no real, uh-huh. Porque un 2% es muy bajo. Hay que hacer, como estamos haciendo, muchas campañas de sensibilización y concientización. Las personas tienen muchas interseccionalidades en sus identidades, uh-huh. Y una de las que más se oculta es la de la negritud. Entonces, cuando hablamos de negritud, estamos hablando de discriminación racial también, ¿no? Del racismo que sufrimos y que sufren las personas en los diferentes territorios. Porque vos imaginate, ¿quién querría ser negro si todo lo negro es bajo, sucio? Si todo lo negro es un día negro, si salís a la calle y todo está visto como algo que no es bello, si la negritud no es bella, uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, desde las escuelas, desde el jardín de infantes, tenemos que estar empoderando a las niñeces de que ser una persona negra, o ser, en este caso, afrodescendiente, no es algo malo, es algo que es parte de la identidad de este territorio también. Uh-huh. Por sí. Eso te digo, somos 200 millones en toda América. Sin embargo, nosotros somos un 2%. Es un número que realmente no estamos en acuerdo con ese número y esperamos que en algún momento podamos hacer un gran censo poblacional, pero a lo mejor llevado por adelante por las mismas organizaciones y comunidades afrodescendientes. Claro, claro. Recién hablabas, ¿no?, de empoderar también a las infancias desde la educación. Se supone una fecha que está incorporada al calendario escolar. ¿Ustedes registran que esto se trabaje en las escuelas públicas? Bueno, en realidad se trabaja a conciencia de quienes quieren, uh-huh. Porque a pesar de ser una ley nacional, en algunos territorios todavía no han tomado conciencia de que hay que conmemorar el Día Nacional de los Afroargentinos. Es decir, recién en 9 provincias es donde se conmemora esta fecha. Las demás provincias todavía no lo han tomado. Si no es, por más que nosotros tengamos una ley nacional, sabemos que las provincias pueden tomarla, claro, o no tomarla. De hecho, algunos municipios los van tomando, pero tenemos que realmente siempre estar haciendo el trabajo de hormiga y así desde las organizaciones y comunidades y personas conscientes, por suerte cada vez más, para que las provincias realmente incorporen a su calendario. Uh-huh. A veces se habla como una efemérides así simplista, sin un trabajo real, ¿no?, dentro de lo que es la currícula escolar, y necesitamos que eso se haga. Uh-huh. Pero también necesitamos que el Estado lo tome. Y lamentablemente en este momento y como están las cosas, vemos que no hay una gran amplitud para que eso suceda. Uh-huh. Estamos conversando con Sandra Chagas, ella es candombera, negra y militante por los derechos de la afroargentinidad. Sandra, hablabas en estos momentos, digo, ¿qué está pasando hoy con el racismo en esta Argentina libertaria? Y en esta Argentina libertaria, con el racismo, lo que está sucediendo es que obviamente hay un decreto, un DNU 366-25, donde expulsan a aquellas personas que tengan contravenciones. Uh-huh. De hecho, ya hubo una expulsión que fue masivamente televisada justamente para generar pánico, miedo y todo lo que te imagines. pero también vemos como hay una limpieza étnica en las calles, sobre todo, bueno, quien conoce el 11 saben que siempre hay personas de la economía popular en las calles vendiendo sus artesanías o sus cosas, y sinceramente lo que vemos es que no, uh-huh. hay un corrimiento de esos trabajadores, y que realmente no vemos mucha amplitud para que esas personas puedan tener un trabajo registrado, porque realmente se hace bastante difícil en estos momentos conseguir un trabajo, ¿no? Uh-huh. También vemos cómo la economía se ha achicado cada vez más. Todas las personas están en una situación compleja. Quienes tienen empleo están complejos, pero quienes no tienen empleo también están complejos. Uh-huh, uh-huh. Y Sandra, que... hoy, bueno, obviamente el vaciamiento del INADI y todo eso tuvo que ver con retroceder también políticas antirracistas que se venían trabajando también siempre muy de costado a veces, ¿no? Muy de poco para mi gusto. Pero ¿de qué se agarra hoy la población afrodescendiente para defenderse? No tenemos más un Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo, el INADI, tampoco tenemos un Ministerio de Derechos Humanos, tenemos la Defensoría del Pueblo, yo te estoy hablando de CABA, claro, yo sí, no sé sí. cómo, no tengo idea si en las provincias, imagínate que si a nivel nacional no tenemos algo, uh-huh. a nivel provincial están en otras situaciones. De hecho, ustedes están viendo uh-huh. los corrimientos que hay territoriales para las comunidades que viven en zonas bien alejadas, donde evidentemente hay una exacerbada necesidad de apropiación de esos lugares donde pueden hacer las explotaciones mineras, y la verdad que sí, se está pasando mal dentro de lo que es cada provincia, y cuanto mayor riqueza tenga esa provincia, más peor la están pasando las comunidades. Entonces, no solamente hablo por la negritud, sino uh-huh. también hablamos por los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Y estas situaciones se están viviendo a lo largo y ancho del país. Uh-huh. No solamente, bueno, en las provincias, sino acá no mismo, en lo que sea el conurbano. Los corrimientos que hay de asentamientos o lugares donde... Bueno, son lugares precarios, donde siempre zonas inundables, y las personas buscan de alguna forma la subsistencia, pero resulta que después se convierten en lugares para cualquier tipo de explotación, y a las primeras personas que desalojan es a quienes no van a poder pagar un alquiler y que van a estar en una situación de mayor precariedad, vulnerabilidad. El tejido social está absolutamente roto. Sí. No hay nada donde una pueda decir de dónde me agarro. Y Sandra, nos estás contando todo esto desde CABA, donde Patricia Bullrich gana una senaduría con más del 50% del electorado a favor. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ese es otro, es para un psicólogo, no para mí. Definitivamente, yo no soy psicóloga, no puedo, y desde mi lugar de conciencia, no entiendo. Estamos sin respuestas. No tengo nada para decir, justamente para no decir lo que no hay uh-huh. que decir. Está perfecto. Hay personas a quien, con no nombrarlas, hacemos un buen ejercicio y una sanación a la comunidad. Yo uh-huh. hablo de nosotros. Perfecto. Sandra, ¿cuáles son hoy las demandas que llevan en esta marcha al Congreso, que va a estar ocurriendo a las 5 de la tarde? Bueno, las demandas son muchísimas, algunas de ellas ya te las dije. Sí. digamos que están dentro de lo que es un documento. Lo que logramos es pensar en no dejar esta marcha, porque ya la del año pasado, si ustedes ven algunos videos por ahí, verán que fuimos acompañados por la policía, mitad de calle. Creo que esta marcha va a ser igual. Fue una marcha serena, tranquila, Nosotros visibilizamos nuestra cultura, pero también visibilizamos la afroargentinidad y todas las comunidades que están y componen, y aquellas personas que obviamente toman conciencia de los tres componentes de la argentinidad, ¿no? De qué está compuesta la Argentina, pueblos originarios, negros afrodescendientes, y también aquellos que vinieron en la década de 1880 y los que vinieron en 1492, que resulta que nos descubrieron. Muy bien, claro. Sandra, un lujo conversar con vos estos minutos. Bueno, muchísimas gracias, y celebro también que ahí en La Pampa se esté conmemorando. No hay una sola manera de conmemorar, sino que también pasando ese documental del compañero Emanuel Untaca, que es un trabajo realmente llevado a conciencia, ¿no? Buscando las raíces y también tratando de llevar conciencia. Me enorgullece mucho que lo hagan en La Pampa, porque conozco Santa Rosa, General Pico, conozco, y hace falta. Creo que es una de las provincias donde mayor visibilidad hay que darle para que siga para adelante, para que las personas se autorreconozcan. Tal cual. Es difícil en la provincia de La Pampa encontrar organizada la comunidad afro, pero hay, y está bueno esto, que haya convocatorias para el encuentro. Gracias, así Sandra. Gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, que tengamos una marcha excelente. Y ustedes ahí también, que el público vaya a ver el documental y que se sientan ahí conmovidos por ese trabajo. Tal cual. Abrazo. Un abrazo y saludos a todos, a todas, a todos. Ahí estábamos conversando con Sandra Chagas. Ella integra el espacio de mujeres y afrodescendientes Matamba, que lleva adelante además batallas LGBTIQ, NB+. Se refería al documental Uniendo Nuestra Herencia, es de la productora Afro Transmedia. Hoy en General Pico se va a estar reproduciendo en un cine debate en el espacio Néstor Kirchner, calle 24, número 1027, sábado 19 horas. Hoy a las 7 de la tarde, entonces, un documental Uniendo Nuestra Herencia, que habla de la afroargentinidad. Y bueno, está bueno que haya una convocatoria también en nuestra provincia. A raíz de esa convocatoria es que yo dije, vamos a charlar con Sandra, que hace algún tiempo que no conversamos. Ya venimos.